Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio. Eli, nuevamente algo que el macrismo ya había hecho, ¿no? Si se quiere, como una especie de prueba para estas medidas que iba tomando y después retrocediendo en cierta medida, y ahora lo hace con un decreto, volver a atacar lo que es las pensiones por invalidez. Sí, tal cual. Ya lo habían intentado en el 2016 y el 2017 con la baja de casi 200.000 pensiones en forma intempestiva, sin informarle a la gente, sin notificación alguna previa, ni ningún resguardo. Bueno, nosotros, el conjunto del pueblo se manifestó en contra de esta medida, dijeron que volvían atrás, ante las cámaras la ministra Stanley, que era la que se ocupaba en ese momento de las pensiones por invalidez, a través de la Comisión Nacional de Pensiones, dijo que iba a devolver todas. Del total de casi 200.000, devolvieron nada más que 40.000 aproximadamente. Y la semana pasada salió un fallo de la jueza Camarata intimando al Estado a devolver todas las pensiones que habían sido dadas de baja en 2016 y 2017. Nosotros creemos, como organización de trabajadores y como trabajadores que estamos todos los días acá poniendo el cuerpo en la Agencia Nacional de Discapacidad, que esta resolución que salió en el boletín oficial el día 25 en el medio del paro nacional fue una respuesta para frenar la devolución de pensiones que obligaba a la justicia. Claro. Lo que sí te puedo decir es que si bien siempre hubo un procedimiento administrativo para la baja de pensiones, desde que asumió el macrismo nunca se tuvo en cuenta y nunca fue llevado a cabo. O sea, desde que fueron las bajas compulsivas de pensiones, no se volvió a usar el criterio de evaluación para las bajas. Claro. Ahora lo reflotan, es un decreto del año 97 el que están utilizando. Sí, ahí leíamos volver, digo, la década. Sí, es volver a los 90, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros como trabajadores lo que vemos todos los días acá en la sede central, por ejemplo, es que los criterios que se van a usar no van a ser solo esos. Van a quedar afuera un montón de patologías porque no tienen posibilidad de llegar. Ellos te dicen que tenés que presentar la documentación para rebatir eso. En una baja, si te dan de baja porque te dicen que no presentás la incapacidad reglamentaria, poner una persona con VIH no tiene manera de defenderlo porque no le entregan el certificado único de discapacidad. Y la orden interna a los trabajadores de la sede central es que todo lo que sea invalidez que no presente certificado de discapacidad, que nunca fue un requisito obligatorio para la pensión, vuelva para atrás. Si está en trámite, no se otorga, y si está cobrando, se le puede llegar a dar de baja, salvo que tenga alguna constancia médica que le impide trabajar. Pero es bastante arbitrario, porque también, según los funcionarios, a los menores no les correspondería la pensión, porque consideran que no tienen incapacidad laboral. Lo que no tienen en cuenta es que violan la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que además los menores, la pensión es vitalicia, o sea que los menores ahora no tienen incapacidad laboral, pero incapacidad es de por vida. Claro. No van a trabajar nunca, no van a poder conseguir trabajo, porque aparte tampoco se respetan los cupos para personas con discapacidad en los trabajos. Eliana, se habla de un plazo de 10 días para poder, si se quiere, salvaguardar la pensión o hacer el trámite o presentar este... Sí, es una locura porque primero, a nosotros como trabajadores nos perjudica porque nos quitan funciones y las pasan al ANSES. Sí. Ya nosotros están en este momento cerrando las 72 oficinas de todo el país, tenemos una también en La Rioja, es que antes del 30 de octubre estén todas las oficinas cerradas, no se atienda más al público en oficinas de los centros de atención local, los CAL, claro. Sino que pasen a la UDAI. Sabemos que el ANSES está detonado con la cantidad de gente, la cantidad de trabajadores que hay y todo, lo sobrecargan ellos de trabajo y nos quitan funciones a nosotros. Por lo tanto, todos los 500 compañeros que trabajan en los centros de atención local estarían de más. Además, en el caso de que tengas que presentar, lo que es muy usual en estos casos, algún certificado actualizado de discapacidad o no, algo... No lo conseguís en 10 días. No hay sistema de salud que aguante. No, pero más allá de eso tampoco te dicen que tenés 10 días para presentarte en ANSES. Tenés que sacar un turno online. Uh-huh. No todo el mundo tiene acceso. Sí. O un turno telefónico. Los turnos que te está dando el ANSES no son a 10 días. Claro. Es irreal eso. Para cualquier trámite que tengas que hacer de ANSES, tenés que sacarte un mes antes, por lo menos. O sea que los plazos se vencerían, y si vos se venció el plazo y no te presentaste, te van a dar de baja la pensión igual, aunque tengas todos los papeles. Eliana, ¿cómo sigue esto? ¿Se prevé alguna...? Sí, nosotros estamos en estado de asamblea, obviamente. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a mandar un comunicado de prensa esta tarde con las medidas que vamos a seguir tomando. Vamos a participar el 3 de octubre de la movilización que se está convocando desde las organizaciones de discapacidad al Congreso para que revean... En realidad lo que tienen que hacer es derogar el decreto 698 que formó la agencia, ¿no? Claro. Porque sacaron un organismo. La Comisión Nacional de Pensiones funcionaba desde el año 96 y estaba funcionando bien. O sea, las pensiones tenían demoras, sí, administrativas, pero eran más que nada del circuito del expediente, máximo un año. Ahora tenemos trámites atrasados desde el 2015 y 2016. Claro. O sea, pero desarmaron algo que funcionaba para crear una cáscara vacía que adentro no tiene nada porque no son en pensiones. Imagínate que hasta el 2015 estarían 10.000 pensiones por mes. Ahora nos llegan a 900.000 como mucho. Hay 180.000 expedientes frenados que están en cajas en los pisos del edificio, que no salen desde el diciembre del 2015 o desde el 2016. Hay todas las pensiones que todavía no fueron rehabilitadas. O sea, es una cáscara vacía la Agencia Nacional de Discapacidad. Y apunta a que las pensiones por discapacidad no existan más. Eliana, ¿se le va a informar a los beneficiarios y beneficiarias que tienen alguna incompatibilidad con la pensión? Porque dan los plazos de 10 días, pero digo... Sí, según esta resolución no se tienen que presentar en la UDAI hasta que les llegue la notificación en el recibo de cobro. Uh-huh. O sea, va la semana que viene, que es la fecha de cobro de nuestros pensionados, lo que les recomendaríamos es que estén muy atentos, que si cobran por cajero impriman el recibo de cobro, y que estén atentos a algún mensaje que aparezca abajo. Qué terrible. Sí. Sí, el panorama es muy desolador, tanto para los beneficiarios como para los trabajadores, ¿no? Claro, teniendo en cuenta también el contexto económico de nuestro país, teniendo en cuenta que sí, la gente que también cobra estas pensiones no llega ni siquiera a cubrir la medicación. Son 5.800 pesos por mes. Claro. Que cobran. Ponele, si tienen hijos, por ahí pueden cobrar la asignación por hijo. Pero más allá de eso, no tienen otro ingreso. No se llega. No funciona muy bien, pero por lo menos tienen la cobertura del incluir salud, que también está perjudicado, porque no le están pagando los prestadores, entonces están recortando servicios, obviamente. Lara. O sea, la persona que le dan de baja, le quitan la cobertura de salud, le quitan la asignación y le quitan la pensión. Quedan en nada. Y es la población más vulnerable. Porque no hay nada más vulnerable que encima de vivir en la pobreza tengas una incapacidad porque no vas a conseguir trabajo, no te van a dar trabajo en ningún lado. Eso sin tener en cuenta, o teniendo en cuenta que se están tomando medidas en todos los organismos, ANSES también es parte de eso, están haciendo asambleas, a veces cortan la actividad. Sí, estamos en contacto con compañeros de ANSES. Claro, y a ellos también los perjudica porque les suma más funciones, les suma más trabajo. Por el mismo sueldo, por la misma carga horaria, y aparte sabemos que el año que viene se viene un recorte grande en ANSES también. Claro. A los compañeros de los centros de atención local de pensiones les dicen que van a pasar a prestar colaboración en ANSES para evitar el amontonamiento de gente y todo eso, que no es legal. Pero la mayoría de nuestros compañeros tienen contratos hasta el 30 de diciembre. Después del 30 de diciembre no sabemos quién se va a hacer cargo de nuestros contratos. Es complicado, es muy desolador, como decís vos, el panorama. Eliana, te agradecemos por este contacto y también por toda la información que nos brindaste. Bueno, muchas gracias. Cuando gusten, y muchas gracias por el espacio, de verdad. Un abrazo, hasta luego.